días. Les damos la bienvenida. Vamos arrancando este programa de Así es la Vida, de 11 a 13, como todos los jueves. Acá estamos por la radio Las Cabas. Mi nombre es Gustavo Galeano y vamos dando comienzo. Les vamos abriendo la puerta de esta hermosa radio para que pasen un día con información, música y mucha buena onda. Del otro lado me acompañan, como siempre, mis compañeros y amigos Lucas y Leo. Lucas, ¿cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Hola, sí, todo tranqui. Tengo un poco de sueño, me levanté muy temprano hoy, pero bueno, acá estamos disfrutando del día que, al menos donde yo estoy, está un poquito fresco, pero salí afuera y el sol está bastante fuerte, así que vayan por la sombra a los que tengan que salir. Con 40 grados no voy a ningún lado, decía Lilita Garriga. Hola, también está ahí Leonardo Cabral. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, súper, súper, de lujo, de luxo. Es jueves, mañana es viernes, el día está lindo, no hace calor. Pero creo que Lucas tiene razón, como que si te quedás de chapa ahí en el sol, te la vas a pasar un poquitito mal. Y yo soy de sudor fácil, creo que lo dije 10.000 veces. 10.000 veces dije que soy de sudor fácil. Pero igual es un día hermoso. Y es más hermoso si está acompañado con nosotros. Obvio. Obvio. Siempre prendidos. ¿Sabes lo que me imagino? Tipo la gente que labura en veredas limpias, ¿viste? Que no sé si pueden tener auriculares. Que mientras estén laburando, porque este es un re programa para escuchar mientras laburas. Mientras están laburando, limpiando, haciendo cosas, por ejemplo, oficina, qué sé yo, que se ponga el radio de Las Cabas de fondo. Y me han dicho fuentes cercanas que Así es la Vida suena en la oficina del Galpón Cultural. ¿En serio? Y en el Jardín Popular también cuando no hay niñes, porque obviamente yo no puedo hablar de manera que hablo cuando hay niñes cerca. Pero me dijeron que cuando no hay niñes se escucha Así es la Vida en el Galpón y se escucha Así es la Vida en oficina, que no sé si nos estarán escuchando ahora. Si nos están escuchando a alguien de oficina ahora, nos mandan un mensaje, por favor. Necesitamos saberlo. Y, o si no, de algún otro lugar que están laburando, digan, te estoy escuchando de mi laburo en tal, manden un audio, un mensaje, cuenten a qué se dedican. Le mandamos, si nos están escuchando o no, capaz en algún momento lo escuchan, a las compas de oficina, y del Galpón Cultural también, y de todos los centros culturales, porque en Las Cabas también nos vienen escuchando bastante. Así que les mandamos un gran abrazo. Y vamos arrancando, ya son las 11 y 5, hoy es 11 del 11 del 2021. Como dijimos, bueno, hace un tiempo venimos hablando de todo lo que pasa en el ámbito de la política, en el ámbito de qué es lo que fueron haciendo los candidatos estos últimos meses. Este domingo tenemos las elecciones, ahora ya serían las elecciones posta, porque se van a elegir a diputados y senadores, ya no son las PASO, o sea, va a ser directamente. Así que vamos a estar hablando con Leandro en un ratito nomás. Y también vamos a estar hablando de lo que está pasando en Chile, qué está pasando con Piñera, se va o no se va. Una sesión larguísima se votó, así que vamos a estar hablando con Felipe, que nos va a estar contando qué es lo que viene pasando en nuestro país vecino de Chile. Tenemos mucha música, tenemos entretenimiento, ¿y no, Lucas? Sí, voy a hablar de una serie bastante antigua que yo creo que todos habremos visto algún capítulo. Siempre, siempre. Si es la que yo pienso, la voy a volver a ver. Bueno, Lucas, buenísimo. Leo, tenés preparada una canción ahí que con esta arrancamos con todo el programa. Ah, bueno. Porque yo también iba a dar una intro de la sección que se viene. A ver, y de paso aprovecho que la gente que tenga bandas, que tenga una movida de música, sea pequeña, sea grande, tengan algo grabado, aunque sea mal grabado, nos lo mandan porque para nosotros es un placer mandar esa música al aire. Es un placer. Así que la sección de hoy va a ser un ranking top. En realidad no es un top, porque todas las bandas me gustan. Una pequeña lista de bandas que voy a recomendar del Under. Algunas ya la hemos pasado. Así que esta es otra nueva apertura, otra nueva edición de Música Under. Y para abrir, prefiero abrir con este temazo de una banda que se llama The Outfield, que es una banda de la que estuvimos coreando antes de entrar al programa y dijimos, hay que abrir con esto. Hay que abrir con esto y vamos a abrir con esta. Y la vamos a pasar un montón de veces si es necesario. No digo más, Your Love, de The Outfield. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Acá estamos de nuevo, ya son las 11:11. Lo que estábamos escuchando recién era Your Love de Outfields, tremendo temazo para arrancar este tremendo programa que tenemos hoy. Y bueno, como dijimos hace un ratito, este fin de semana, el domingo, ya sale a votar Argentina, salen a votar para elegir a quienes van a ser los nuevos diputados y senadores, para ver cómo se acomoda esta nueva banca. Y si hablamos de política, si hablamos de candidatos, lo tenemos al especialista, casi corresponsal de Radio Las Cabas sería, porque ya lo trajimos varias veces, a Leandro Rodríguez. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día, gracias por estar. Y bueno, Un día tenemos que hablar de otra cosa, Leandro, porque capaz te aburrís hablar un poco de política tanto. Sí, me dijeron que si me quiero quedar a la parte de Chile. Dale, buenísimo. Che, bueno, Leandro, en estos meses pasó de todo, porque estuvieron las pasos, hubo un gran golpe para lo que es el Frente de Todos, lo que sería el peronismo, kirchnerismo, el PJ, tuvo un gran golpe y hubo muchas medidas con respecto a eso para tratar de cambiarlo. Ahora este domingo hay que ver qué pasa. ¿Cuál es tu análisis en cuanto a lo que fue este proceso de buscar votos a lo loco? Bueno, yo creo que lo principal es que el gobierno en un punto reafirmó su orientación general de estos dos años, reforzándola un poco, en la política general, en la orientación general, en la macroeconomía sigue el rumbo de ajuste y de orientación al acuerdo con el FMI, negociando infinito, bueno, cuánto ajuste, de qué manera, pero reafirmando el ajuste. Ahora bien, en ese marco hubo políticas, digamos, focalizadas, políticas públicas focalizadas, intentando apuntar a todos los sectores donde el gobierno considera que podía revertir el voto, ¿no? Entonces, lo que despectivamente el Grupo Clarín y compañía llamaron el Plan Platita, en un punto, más allá de los términos despectivos, ¿no? Que siempre usan los medios hegemónicos para los sectores populares, y no solo para la izquierda, sino también para los nacional y populares, digamos. Más allá del término despectivo, en un punto el plan, esa denominación Plan Platita, habla de algo real, que es que se mantiene el rumbo general de ajuste, pero dentro de ese rumbo el gobierno intenta dar toda la plata que pueda para en los sectores sobre todo del conurbano, que considera que puede revertir el voto. Creo que eso es un poco lo que predominó estos dos meses. Siguieron los escarceos dentro del Frente de Todos en torno en sus sectores internos respecto a hacia hacer un poco más de políticas públicas, progresivas o no, pero siempre dentro de la baja escala, ¿no? De la escala focalizada. El ala que vendría a ser supuestamente la ala izquierda, ¿no? Del kirchnerismo, abrió algunas compuertas a decir que no se va a pagar la deuda en cualquier condición. Por primera vez, tanto Guzmán como el kirchnerismo lo dijeron en el discurso, que antes que un mal acuerdo prefieren no firmar, pero da toda la impresión y lo que se viene haciendo todo, lo que se siguió haciendo estos dos meses, es que el gobierno está jugado por entero a un acuerdo con el FMI, que en realidad no hay plan B. Si el FMI, si Estados Unidos se pone muy duro y exige un mal acuerdo con el FMI, o un pésimo acuerdo, digamos, ya el acuerdo de por sí es malo, ¿no? Pero exige un pésimo acuerdo, da la impresión de que no, en realidad no tienen plan. Solamente lo están diciendo como para cubrirse la espalda en los votos, de que no se le sigan yendo votos por izquierda. Eso Leandro, al principio. Sí. Sí, hace un rato mencionabas cómo la interna que hay en el Frente de Todos, como que hay un sector que es de derechas, muy de derechas, y hay un sector que es un poquito más izquierda. ¿Cómo hacen esos? Porque son del mismo partido político, ¿cómo coexisten? O sea, ¿no se abren alas, no se abren partidos, no hay divisiones? Sí, en realidad, bueno, el Frente de Todos es un frente bastante amplio. Está el Partido Justicialista, que es claramente el eje vertebrador, y con los los gobernadores y los varones del conurbano, con todo el staff permanente de un sector de la burguesía argentina que está dirigiendo el Partido Justicialista. Y después con todos sectores orgánicos de los trabajadores, como la CGT y ahora también de la UTEP, de lo que era el Triunvirato Piquetero, ¿no? Así que sí, en realidad cada sector tiene su organización propia, digamos. No es, por ahí lo que más se desarmó, entre comillas, sería Carta Abierta, es decir, el sector de los intelectuales progresistas, críticos, donde estaba Horacio González, que se murió hace unos pocos meses. Ese sector está muy desarmado, pero después la mayoría tiene su, ¿no? Incluyendo el Partido Comunista Congreso Extraordinario, el Partido Comunista Argentino, etcétera. Cuando Cristina habló en la ESMA y bardeó por demás al comunismo, el Partido Comunista se vio obligado a sacar unas declaraciones y otros grupos. Está el Partido Comunista Revolucionario Maoísta, y la CCC. La verdad, no, cada sector tiene en general su organización propia, hacen sus pequeñas declaraciones, pero la realidad es que el sector, lo que vendría a ser el ala izquierda, sacando a Cristina y la Cámpora, está cada vez más desdibujado, incluso muchos sectores corridos más a la derecha. El Movimiento Evita, por ejemplo, tiene su organización, pero bueno, se ha corrido a acuerdos ya orgánicos con los gordos de la CGT y con Alberto Fernández. Bueno, cuando la semana siguiente a las PASO, el kirchnerismo pidió ir un poquito más a la izquierda, un poquito, el Movimiento Evita se alineó totalmente con los gordos de la CGT y de Alberto Fernández. Así que bueno, pero no, cada sector tiene su organización propia, digamos. En esta semana pasó lo del asesinato del kiosquero, que fue casi como lo agarraron muchos candidatos para utilizarlo políticamente, ¿no? Porque se acoplaba muy bien a su discurso de hay que la de Esper principalmente, ¿no? Que hay que subirla, hay que ser más estricto con los castigos hacia los asesinos, en las cárceles. ¿Qué pensás sobre esto que se lo agarraron todos los políticos? Porque también desde el lado del macrismo también se agarró de ese lado. Incluso en el último discurso de campaña lo utilizaron. Sí. Y bueno, ahí hay que incorporar al Grupo Clarín y al Grupo La Nación, que ahora más que un diario es un grupo, ¿no? También un grupo mediático, La Nación. Sí, hacen un pack permanente, digamos, ¿no? Con Juntos por el Cambio y también incluso con Milei. Vieron que Macri está un poco con Juntos por el Cambio y Larreta, un poco con Milei y ahí están negociando. Sí, hay un bloque armado muy fuerte ahí. Después, bueno, siempre se suele sumar también Bernie, ¿no? Que se volvió a sumar esta vez. Se sumó la semana pasada con el tema de los mapuches en Río Negro y ahora con, bueno, tanto Bernie como Aníbal Fernández se sumaron, digamos, al tema de los mapuches y a una serie de detenciones, razias que hicieron esta última semana. Y sí, lo del kiosquero, Bernie se volvió a sumar de lleno. Y bueno, el gobierno pareciera que hay que ver, ¿no? Hasta qué punto permite que Bernie hable siempre por derecha como para cubrir algunos votos por ese lado. Massa no habló, pero si hablara seguramente hubiera hablado más o menos a tono También lo también mismo. en el mismo sentido. Sí, digamos, estos hechos suceden, sabemos, todas las semanas suceden, y la diferencia en este caso fue que ante el mayor agite, digamos, un poco mediático, bueno, mucha gente que obviamente está con el discurso de la mano dura y que cuando entre la cercanía de las elecciones y el agite mediático salieron esta vez con más beligerancia, atacando a la policía y ahí en Ramos Mejía, y bueno, y ahí la policía reprimió. Sí, era algo, digamos, tienen votos para sumar por ese lado el sector de la derecha y bueno, era esperable que hicieran algo así. La verdad que en realidad el tema es que el gobierno se lo ve medio perdido también en esto, como en otros, como en tantas otras cosas, ¿no? Repiten un poco, hay un discurso medio un cassette y tratan de salir del paso, pero no se los ve con una política clara al respecto. Claro, el otro día también estaba escuchando una entrevista que estaba haciendo Berkovich, Alejandro Berkovich, y le dijo eso, che, hay uno de sus argumentos, hay alguno de sus argumentos que no sea yo no soy el otro por parte del Frente de Todos. O sea, está Sí, sí, bien, sí. se sabe que el Frente de Todos no es lo mismo que Juntos por el Cambio, pero ¿qué otro argumento político hay con respecto a cómo seguir gobernando? Sí, exactamente. En el sentido, vamos, por la positiva, no está claro qué están haciendo. Uno podría decir, bueno, en realidad la derecha intentó en diciembre del 2017 avanzar con la reforma laboral regresiva, con la reforma jubilatoria regresiva, con una reforma impositiva más regresiva aún, y bueno, las grandes manifestaciones populares de diciembre del 2017 le pusieron un límite muy claro, y ante eso el gobierno, bueno, no es claramente la contracara del macrismo, sino que es, bueno, estas reformas, hagámoslas más suaves, tratemos de dar algo de seguridad jurídica al capital, que inviertan, bueno, no invirtieron con Macri, a ver si invierten con nosotros. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿a qué se parece? Yo creo que cada vez se está pareciendo más al gobierno de Duhalde del 2002, ¿no? En el sentido de que el gobierno de Duhalde fue un gobierno que apuntó fuertemente a recuperar la tasa de ganancia del capital productivo agrario industrial, sobre la base de costos de producción muy bajos, tanto de la energía y las tarifas, como de los salarios y las jubilaciones, con lo cual, bueno, aumentó duramente la pobreza en el 2002 y se empezó a revertir, digamos, bastante después. En este caso, da la impresión de que el gobierno está en una sintonía parecida, de que su objetivo principal es recomponer en forma duradera la ganancia del capital productivo agrario industrial, que con Macri perdieron mucho, o perdieron, o dejaron de ganar. Bueno, parece que están apuntando en ese sentido, como que eso después tiene un aumento de empleo y después fuera dando alguna pequeña recomposición de los salarios y las jubilaciones, pero ahí estaríamos hablando que tendríamos niveles de pobreza del alrededor del 50% durante 4 o 5 años, con lo que parece ser el plan del gobierno. Igual el gobierno dice que no tiene programa, que no tiene plan, que no hace falta tener plan, pero bueno, si uno tuviera que deducir de lo que están haciendo, uno dice, bueno, aparte de no ser el macrismo, ¿qué son? Bueno, tal vez se pueda hablar de esto que acabo de decir recién, que la CGT acompaña de alguna manera, ¿no? Claro. Leandro, ¿conoces alguna encuestadora que más o menos sea más fiable con respecto a lo que puede pasar el domingo? complicado. claro. Sí, ahora me confundo un poco entre Opina y Opinaya, porque hay una que es Opina Argentina y otra Opinaya, que la suelen pegar un poco más cerca. Pero creo que hay bastante coincidencia, vamos a ver si se cumple. Creo que hay bastante coincidencia en que el gobierno perdió, digamos, a nivel nacional por 8 puntos y a nivel de la provincia por 3 puntos y medio, y que eso se va a achicar un poco. Pero que no va a revertir la derrota, no va a ganar el gobierno, sino que va a suavizar un poco la derrota de las PASO sin llegar a revertirlo. Eso es lo que dicen la mayoría de las encuestadoras, que son más o menos serias o que la pegan más o menos. Lo que después, en la pelea por el tercer puesto entre el sector más ultraliberal de Expert y Milei, ultraliberal en lo económico y conservador en lo político, ¿no? De Milei y Expert, en Avanza Libertad versus el Frente de Izquierda, ahí en las PASO habían pronosticado que Expert y Milei le iban a ganar por mucho a la izquierda, incluso Randazzo también, y bueno, ahí la pifiaron en el sentido que a nivel nacional la izquierda superó al sector ultraliberal y también en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Es verdad que en Capital Milei le fue muy bien. Ahora vuelven a decir que Randazzo, Esper, Milei le van a volver a ganar, vuelven a pronosticar que le van a ganar a la izquierda. Vamos a ver si esta vez es así. En principio da la impresión de que se va a fortalecer un poco el sector ultraliberal de Esper y Milei y también el Frente de Izquierda. Es probable, o sea, Milei va a volver a hacer un resultado muy bueno. Esper seguramente va a crecer un poquito, pero el crecimiento de la izquierda yo creo que va a ser importante, a diferencia de lo que plantean las encuestadoras. Importante dentro de los números de la izquierda, ¿no? Si la izquierda sacó el 5,5, un incremento del 50% lo está llevando 2,5 más, a un 8%, 7-8%, que sería un incremento muy importante. De todas maneras, no va a ser difícil para el grupo Clarín, La Nación, digamos, tratar de hacerlo invisible o poco visible, digamos. No invisible, pero poco visible si vuelve a haber un crecimiento de la izquierda. Lo mismo si la izquierda saca, por ejemplo, concejales en los partidos del Gran Buenos Aires que anduvo bien, como Almirante Brown, Moreno, Matanza, Merlo y varios más. Está cerca de sacar concejales. si sacara concejales, para la izquierda va a ser un gran éxito y un punto de apoyo importante hacia adelante, aunque también eso, desde los grandes medios, puede ser perfectamente ocultado y, y bueno, y se verá en los sectores, los medios de comunicación de la izquierda y los medios alternativos en general, cómo se procesa también esto, ¿no? Claro. Se dice que una de las razones, o creo que la razón principal por la que el Frente de Todos perdió en el anterior espacio, se debió al tema de la pandemia. ¿Esto es así, tal cual, o hubo otros factores también? Yo creo que lo principal es, no fue la pandemia, sino lo que hizo el gobierno con la pandemia. Es decir, bueno, hubo pandemia en todo el mundo. En Argentina fue un poco, las estadísticas son un poco peores que en el resto del mundo, pero digamos, está más o menos a tono con el desastre que fue en Latinoamérica. El tema es que, por ejemplo, gobiernos más de derecha, como Bolsonaro, Piñera, etcétera, digamos, tuvieron una actitud de desprecio a los sectores populares en cuanto a la pandemia. Sin embargo, los números no son mucho peores que los de Argentina y la actividad económica no cayó tanto como en Argentina. Entonces, desde el punto de vista, simbólicamente, el tratamiento fue peor de parte de la derecha en América Latina. Ahora, los números no son tan diferentes y, bueno, ahí el gobierno, digamos, tiene, estadísticamente tiene muy malos números sanitarios y también muy malos números económicos, excepto para a ciertos sectores del capital que ganaron mucho, ¿no? Sectores de la burguesía, socios del gobierno, en el agro, en el sector farmacéutico, en algunos sectores bancarios, incluso en sectores industriales, ganaron, digamos, durante la pandemia, mientras que la mayoría del pueblo perdió. En realidad, creo que ese es el tema, ¿no? O sea, los sectores populares perdieron y encima eso se agrava al ver que hay otros sectores que ganaron y que ya están, ya se reactivaron y ya les fue mejor. Creo que ese es el tema central, lo que hizo el gobierno con la pandemia, no tanto la pandemia en sí mismo, en mi opinión. Genial. Bueno, Leandro, te agradezco un montón. ¿Te quedás un ratito más? Dale, acompaño acá al otro bloque. Al otro bloque. En un ratito vamos a estar hablando con Felipe para saber qué es lo que viene pasando en Chile. ¿Se va Piñera? ¿No se va? ¿Lo echan? ¿Lo sacan a patadas? Bueno, en un ratito te lo contamos. Recién estábamos hablando con Leandro, hablando de lo que se vienen ahora las elecciones, que se van a elegir a los nuevos diputados y senadores este 14 de noviembre. Vamos con un poquito de música, Leo, ¿qué tenemos? Dale, dale, sí, de una, y que se vaya Piñera, y si se va Piñera, predomina la felicidad, como dice Nahual en su álbum Pacto de Sangre. Así que nos vemos en un ratito. Nahual, felicidad. Perfecto. Quien me quiera seguir es a donde yo voy. Es casi invisible. 11:35 acá en Buenos Aires, Argentina. Lo que recién estábamos escuchando era Felicidad de Nahual. Estamos acá en el programa de Así es la Vida. Como dijimos recién hablamos de Argentina, ahora hablamos de nuestros vecinos del otro lado de la cordillera. Vamos a estar hablando con Felipe Gutiérrez, migrante chileno, integrante de Marabunta. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, buen día. No tan cercano a la felicidad, pero un poquito más contentos que antes con la situación política respecto de Piñera. Qué bueno. A mí me sorprendió un montón, porque, a ver, tener políticos involucrados en corrupción, y eso no me sorprendió nada. Cuando salió de Pandora Paper, que habían un montón de integrantes, no me sorprendió nada. Pero lo que me sorprendió es lo que pasó de que se haga este juicio político y la cantidad de horas, porque lo tengo anotado acá, creo que son 15 horas que este Jaime Naranjo leyó ese documento. Decís, con todos estos argumentos estoy diciendo que se tiene que ir. No sé, contámelo vos, Felipe, ¿cómo viste eso? Si llegaste a escuchar una parte de todos esos argumentos. Llegué a escuchar el final del discurso tipo 2 de la mañana, porque la verdad que es una situación un poco compleja lo que está ocurriendo. El Congreso, lo que está haciendo el Congreso chileno es ponerse las pilas respecto de una situación los pueblos en Chile habían planteado desde hace mucho tiempo. Desde el 2019 para acá el gobierno de Piñera no existe. Perdió toda capacidad de cualquier legitimidad política y cualquier capacidad de gobierno. Lo que pasó a partir de entonces fue la administración de la pandemia y muy poquito más. Y aún así, con ciertas medidas que pudieron haber sido rápidas, como por ejemplo el proceso de vacunación, no logró retomar legitimidad, digamos. Es un gobierno muerto, ¿no? Es muy similar. Todo lo que pasó en Chile el 2019 uno no lo puede leer como una coyuntura aislada, ¿no? Es parte de un ciclo de impugnación al neoliberalismo, un ciclo actual de impugnación al neoliberalismo, que tiene en Chile quizás su epicentro por la división que tiene el país y por la importancia que tuvieron las reformas neoliberales en Chile, pero que se conecta de manera directa con Ecuador y Colombia. Entonces, la impugnación que hubo contra Piñera es muy similar a lo que pasó con los últimos meses del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, en donde realmente era un presidente de mentira, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el Congreso ahora lo que está haciendo es una acusación constitucional. A partir de los Pandora Papers, lo que se está analizando ahí es si es que fue dañada la honra del país a partir de la ilegitimidad de la institución presidencial por un presidente que, lo que aparece en los Pandora Papers, para el caso de Sebastián Piñera, es que él negoció la venta de una minera, de Minera Dominga, digamos, para satisfacer negocios personales, ¿cierto?, para un proyecto minero que estaba en proceso de evaluación ambiental. Entonces, no solo él, sino está involucrado también su esposa y sus hijos. Entonces, nos habla de lo que sabemos de un gobierno, de un presidente, ¿no? De la corrupción profunda, que es estructural para pensar, digamos, tanto los gobiernos de Sebastián Piñera como otros gobiernos de empresarios. Entonces, bueno, finalmente se llega a esta acusación constitucional. En Chile las acusaciones constitucionales son un ejercicio relativamente común contra los ministros y contra ministras. Así se han inhabilitado distintos ministros y ministras. Sin embargo, contra un presidente solo había ocurrido una vez. Y ahí hay también varias interpretaciones, digamos, cuando un ministro, Chile tiene dos cámaras, ¿cierto? Igual que Argentina, tiene senadores y diputados. Cuando un ministro es aprobada en alguna de las dos cámaras la acusación constitucional, el ministro queda inhabilitado. En cambio, en el caso del presidente, por una interpretación jurídica que hoy está en disputa, no quedó inhabilitado, ¿no? Lo cierto es que esto va a pasar al Senado y en el Senado no habría los votos. La derecha tiene mayoría, al menos del quórum, digamos, para poder frenar una acusación constitucional. Entonces, lo más probable es que se termine no aprobando esta acusación constitucional, que en todo caso era simbólica en un punto, porque Piñera debería estar preso, y si Chile sale de este proceso como una democracia real, Piñera va a terminar preso por violación de derechos humanos, además de corrupción. Sin embargo, hubiera sido un gesto político muy interesante. Lo que le sumó esa noche, ese discurso, ¿no?, tan largo de Jaime Naranjo, fue mucha mística al proceso. Por ahí estoy hablando muy largo, ¿no? Pero digo, la hago corta para contar qué fue lo que pasó. El candidato presidencial de Frente Amplio, Gabriel Boric, tuvo COVID, diputado también, y tenía muchos contactos estrechos, dentro de eso un diputado que es Giorgio Jackson. Entonces, no estaban los votos para aprobar la acusación constitucional ese día lunes, pero el día martes, a las 00, Giorgio Jackson salía de cuarentena, entonces, y el Congreso en Chile está en Valparaíso, Giorgio Jackson estaba en Santiago, tenía que hacer un viajecito de 1 hora y media en auto. Entonces, lo Sí. que hizo Naranjo, Jaime Naranjo, cuando toma la palabra, digamos, a las, no sé, fue a las 10 de la mañana, era que él tenía que hablar hasta las 2 de la mañana más o menos para esperar a Giorgio Jackson, cosa que finalmente ocurrió. Entonces, bueno, No. si se hubiera habilitado una votación telemática, el resultado hubiera sido el mismo, pero con mucha menos mística, ¿no? Aquí lo que ganó fue una épica muy fuerte la acusación contra Piñera, y aunque no sea aprobada en el Senado, me parece que es un hito político muy importante. Es tremendo, cuando yo vi partes de lo que fue la exposición de 15 horas, que se tuvo que parar un par de veces porque tomaba agua, lo atendieron médicamente, fue tremendo. Pero con todo esto, ¿no se puede llegar a inclinar un poquito la balanza después en senadores, dijiste? Es muy difícil, se necesitan 5 votos de la derecha, seguramente uno de esos votos ya está. Ah, pasa otra cosa, es que todas estas cosas son un poco, ocurren muchas de estas ridiculeces de la democracia burguesa también, ¿no? Que en un punto son entretenidas. Esta técnica parlamentaria que yo no la conocía parece que es muy común en otros países, sobre todo en Estados Unidos, esto de hablar muchísimo, y le llaman filibusteros, ¿no? De hecho hay como casos de personas que incluso han leído libros, ¿no? En este caso lo que leyó Jaime Naranjo fueron 1.300 páginas de acusación de por qué Piñera debiera ser destituido por corrupción y nos deja para pensar, ¿no? ¿Cómo una persona puede hablar 15 horas de argumentos en contra de un presidente en ejercicio, ¿no? O sea, es muy claro ahí el nivel de corrupción. Pero bueno, está dentro de estas cosas medio particulares que decía que tiene la democracia parlamentaria. Está que los senadores no pueden adelantar su voto en una acusación constitucional porque si no quedan inhabilitados. Yo creo que no lo sabía nadie previamente este proceso, ¿no? Entonces, no se sabe bien cómo viene. Sin embargo, se necesitarían 5 votos de la derecha. Hoy la derecha, a ver, a partir del año 2019 la derecha chilena entró en una crisis muy importante. Hay que pensar que el proyecto neoliberal era el gran horizonte político, era la utopía marcada para la derecha. Y se vino abajo, ¿no? O sea, la impugnación del modelo neoliberal en Chile es muy, muy importante y es muy masiva. Entonces, la derecha se quedó sin proyecto político y dentro de esa disputa por nuevos proyectos políticos hay varias hipótesis y hoy estaría ganando la ultraderecha, ¿no? Sectores filofascistas, digamos, vinculados al pinochetismo, del tipo Bolsonaro, quizás más similar a la ultraderecha uruguaya, por este componente militar. Reflejado en esta candidatura presidencial de José Antonio Kast. Entonces, ese sector está aliado aún a Piñera, a pesar de que Piñera sea un muerto vivo, ¿no? O si no están aliados a Piñera, al menos están aliados a la institución presidencial, ¿no? Y la importancia que tiene para esos sectores, lo que significa la banda presidencial y lo que significaría tirar abajo al presidente. Entonces, en principio, no parecería haber mucho margen para que un sector de derecha le diera la vuelta a Piñera, como sí ocurrió, por ejemplo, para las votaciones, unas votaciones muy importantes que hubo en el Parlamento hace un tiempo atrás, para retirar los 10% de los fondos de las AFJP de Chile, que se llaman AFP, de los fondos previsionales, digamos los fondos privados de pensiones, que fue una forma de romper el modelo previsional también en Chile. Entonces, si bien la derecha en ese momento le disputó a Piñera y votó por una cosa que Piñera no quería, da la sensación de que en este caso no va a ocurrir. Claro. Bueno, abro la palabra, está Leandro, está Leo, Lucas, también chicos, si tienen alguna pregunta para Felipe. Sí, una pregunta sería como una pregunta súper común, ¿no? Pero es como, ¿qué pasaría si Piñera es destituido? ¿Estamos cerca de eso? O sea, ¿es destituido y ya puede llegar a caer preso? Porque se han cometido muchos crímenes hacia los derechos humanos, hacia el pueblo chileno, inclusive hacia los mapuches. ¿Puede llegar a pasar que Piñera sí sea destituido y además ser juzgado por algunas otras acusaciones? Respondo igual, Leandro, después si querés complementar alguna cuestión también te invito a sumarte. Esto es un juicio político. Un juicio político no tiene responsabilidad penal. Claro. Sería como fue el impeachment, por ejemplo, de Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Entonces, en principio, cualquier consecuencia que tiene este proceso, estamos en los penales. O sea, si se consiguen un par de votos más, digamos, Piñera de hecho va a ser destituido y tendría que tomar su cargo el ministro del Interior, que es a la vez el vicepresidente de Chile, o a través de un proceso de sucesión, ¿cierto?, que llegue hasta la presidencia del Senado. En Chile, en marzo, va a asumir el próximo presidente, en 2 semanas más son las elecciones. Es decir, vendrían 3 o 4 meses de un gobierno como de transición. Insisto en lo improbable que esto pase, ¿no? Y después, para avanzar en cuestiones de justicia respecto de Piñera, yo creo que Piñera, primero imagino que le van a dar un carguito en la FIFA, como hicieron con Macri. algún amigo tendrá, algún santo en alguna corte internacional tendrá, digamos. Además, por el nivel de corrupción de Piñera, me imagino que la FIFA es un lugar que le puede quedar muy cómodo. Pero me imagino que él se va a ir del país, asumiría eso en algún momento, como hizo Lenín Moreno, ¿no? Lenín Moreno está en Estados Unidos ahora, el expresidente de Ecuador. Yo imagino, insisto en esto, de la medida en que salgamos con una sociedad relativamente más democrática, la medida en que se pueda avanzar con algunas causas, sobre todo estas que decía vos, vinculadas con derechos humanos, que Piñera es responsable del asesinato de más de 40 personas en contexto del estado de emergencia durante el 2019, es el responsable de más de 400 mutilaciones de personas, fundamentalmente de ojos, en la represión, es el responsable del asesinato de Camilo Catrillanca, es el responsable político del asesinato de 2 hermanos mapuche, ahora en el contexto de este nuevo estado de excepción, porque hay un nuevo estado de excepción en territorio mapuche. Entonces, son un montón de elementos para pensar que debieran avanzar esas causas de derechos humanos. Ahora, es un país donde Pinochet murió libre, ¿no? Pinochet responsable de la desaparición y el asesinato de 3.000 personas, ¿cierto? Y de 500.000 de personas que fueron exiliadas en el país. Entonces, el contexto político es otro, no estamos en la misma época en donde los milicos controlaban todo, y por eso no pudo avanzar en esas causas de derechos humanos. Sin embargo, para que haya justicia se va a necesitar una movilización, se va a necesitar una presión política, se va a necesitar que se sostenga, digamos, un movimiento de derechos humanos que permita y que genere el marco político para que Piñera termine preso, que es lo que debería hacer. Leandro, vi que abriste el micrófono. Por una pregunta. El tema de la relación con la constituyente que se está dando en Chile, que arrancó hace varios meses y que entiendo que va a durar varios meses más. Respecto a esto de Piñera, siguen sin hablar, ¿no? Porque cuando arrancó la constituyente, por ejemplo, atinaron a plantarse, bueno, no vamos a seguir adelante hasta que no liberen a los presos políticos chilenos de chilenos y mapuches, digamos, de lo que fue la revuelta y de la situación de la lucha del pueblo mapuche, Sin embargo, bueno, al final empezaron sin que nadie quedara libre. Entonces, como que, bueno, eso parecía un primer dato de que la constituyente no iba muy a fondo, parecía. Ahora con este Piñera no sé si se están pronunciando. Y bueno, bueno, avanza la... No sé en qué fecha es la próxima elección para presidente, pero, digamos, un poco la pregunta es si la constituyente se está un poco diluyendo o si va a tener más o si va a tener cierto peso propio, por un lado. Y por otro lado, si ¿qué pasa con los sectores más radicalizados, digamos, ¿no? Dentro del pueblo chileno, de la revuelta, en el sentido de si hay algún tipo de conducción, de organización, tanto para que la constituyente vaya más, como para presionar a, ¿no? Si van, bueno, vos por ahí, Felipe, ahí comentás un poco más quién sería Kast y quién sería Boric, ¿no? Que serían los que supuestamente irían a balotaje en la elección para presidente. Pero, o sea, la izquierda más radical o el sector más radicalizado del pueblo se está quedando sin referencia, digamos, se está diluyendo un poco eso. Esa sería un poco la pregunta. Es medio amplia, ¿no? Pero bueno. A ver, trato de ordenar un poco el panorama político, ¿no? En Chile se abre un ciclo, digamos, el año 2019, un ciclo de movilización muy importante. Que yo diría que se cierra a partir de los acuerdos de paz que terminan canalizando institucionalmente todo ese proceso hacia la constituyente, si a eso se le suma además la pandemia, eso sacó a la gente de la calle, más allá de que puedan haber algunos pequeños momentos que se vuelve a encender, ¿no? Yo estuve allá, por ejemplo, para el 18 de octubre de este año, que fueron los 2 años, ¿cierto? Y fue una marcha, la verdad, muy importante y con mucha sensación de 2019, con mucho olorcito a 2019, ¿no? Pero no se sostiene ese proceso, digamos, de movilización callejera. En ese marco hay dos procesos políticos institucionales, digamos, que hay que observar. Uno es la convención constitucional, otro es la elección presidencial. La convención constitucional es por donde hoy está pasando la política institucional en Chile, gracias a una negociación política muy difícil. Se consiguió que ahí fueran listas de independientes y eso provocó que existiera una cantidad de electos y electas de la izquierda muy importante. Hoy la composición de la constituyente, ¿cierto? Son 155 en total, son 30 y pico, 36 de derecha, unos 40 más de lo que vendría a ser la antigua Concertación, una especie de centroizquierda, otros 40 más del Partido Comunista y del Frente Amplio, y otros 40 más que son de distintas expresiones de izquierda, organizaciones políticas como por ejemplo el Movimiento por el Agua de los Territorios, asambleas barriales, etc., ¿no? Entonces estamos hablando de una heterogeneidad muy grande, pero de izquierda en su mayoría, o de izquierda centro-izquierda. Entonces ahí ha habido, hoy, digamos, la Constitución tiene 9, prorrogable por 3 meses más, de tiempo para sesionar, es decir, debiera estar concluyendo su proceso de sesiones en agosto del próximo año, en julio-agosto del próximo año, habría que ver si eso nos extiende un tiempo más, pero hoy está en tierra derecha, digamos, de la discusión profunda de la Constitución, de cómo van a quedar escritos los artículos constitucionales, ¿no? La conducción de todo ese proceso la tiene el Frente Amplio en alianza con algunos constituyentes indígenas y el Partido Socialista. El Partido Comunista ahí es un aliado medio que disputa. Entonces, bueno, ahí hay un primer como marco de acción, ¿no? Y dentro de eso han priorizado el avance de la constituyente por sobre otras cuestiones como, por ejemplo, los presos políticos. Es una situación que parece insólita, ¿no? O sea, hay presos políticos que fueron presos y presas que están presos justamente porque se movilizaron para modificar la constitución y la constituyente sigue actuando a pesar de que esas personas están presas. O sea, hay un nivel de impunidad también de la acción del Estado y sus fuerzas represivas que sigue siendo muy importante. En paralelo está ocurriendo el proceso de la elección presidencial, en donde hoy, desde el inicio, digamos, desde la primaria, que fue hace un par de meses, la gran candidatura es la de Gabriel Boric. Gabriel Boric es un ex dirigente estudiantil, parte del Frente Amplio. El Frente Amplio es un conglomerado diverso de organizaciones que provienen fundamentalmente también del movimiento estudiantil, son lo que fue la conducción del movimiento estudiantil en su momento, que son sectores que se identifican históricamente ya sea con posiciones de centro-izquierda más latinoamericanista, como también con el sector del movimiento anarquista y sectores del movimiento autonomista, que sin embargo, más allá de cómo se referencien ideológicamente, lo que ha primado en su actuar político durante los últimos 10 años, en su institucionalización, ha sido el oportunismo, ha sido la alianza espuria, digamos, con sectores de centroizquierda, ha sido, de alguna manera, una continuidad de la política institucional chilena de la centroizquierda, ¿no? Son como la nueva concertación, de alguna manera. La concertación fue lo que gobernó, ¿cierto?, Chile durante la postdictadura. Entonces, la verdad que hay pocas posibilidades de descifrar grandes expectativas en un proceso así. Me parece a mí que la posibilidad de que hubiera sido candidato, que perdió la primaria contra Boric, Daniel Jadue, un alcalde del Partido Comunista, habría posibilidades para generar un frente antineoliberal, al menos, lo ideal hubiera sido que fuera anticapitalista, pero al menos en un paso antineoliberal, para poder disputar de manera más directa con este proceso. Lo que hoy ocurre entonces es que lo más posible es que Gabriel Boric gane las elecciones, a pesar de que las encuestas le están dando muchísimo porcentaje a Kast, que es este fascista del que hablaba, o proto-fascista, no es derechamente un nazi, ¿cierto? Cuesta vincularlo con eso, pero son sectores bolsonaristas, digamos. O similares a eso, ¿no? Con mucha herencia pinochetista. Y la derecha, lo estás diciendo vos ahora, hace un rato lo estaba hablando Leandro, Bolsonaro, ahora Milei, ahora lo que estás contando ahí en Chile, como que a partir de la pandemia empezaron a surgir estos personajes que pueden preocupar mucho. Dentro de poquito son las elecciones, ¿no? En este mes. Y son el próximo, no este domingo, sino el otro. Ahora les doy la fecha, estoy abriendo aquí el calendario, pero es el domingo 21. Es la primera vuelta y la segunda vuelta, porque va a haber balotaje, que seguramente sea entre Boric y Kast, y yo creo que, bueno, ahí te ponen una situación muy compleja, ¿no? Digo, porque teniendo enfrente a Kast, la verdad que un balotaje toma características muy, muy particulares en ese caso, pero bueno, sería en diciembre esa segunda vuelta. En diciembre. Y recién el presidente electo estaría el año que viene, directamente. Sí, en marzo asumen los presidentes en Chile. O sea, en el caso de que dentro de poco lo destituyan, esperemos que sí, a Piñera, hay varios meses donde no estaría rigiendo él, sino que estaría rigiendo el vicepresidente, sería de Chile, ¿no? Claro, en ese caso sí. Igual es de su mismo palo, ¿no? O sea, lo que caería ahí es la figura de Piñera, ¿no? Y también no hay que dejar de pensar que también cae un sector de la derecha, porque la derecha tiene un candidato, la derecha de los partidos tiene un candidato que no es Kast, sino que es un muñeco de torta que se llama Sichel, y que la verdad que se fue desinflando cada vez más, había sido lobista de las empresas de gas, o sea, era un impresentable, digamos, que lo pusieron ahí como una estrategia de marketing político, parecía que iba a rendir y finalmente se fue desinflando. Entonces, bueno, muchos sectores también de la derecha se están aliando, de la derecha más tradicional, se están aliando con esta ultraderecha, ¿no? Y van a ir detrás de esta candidatura de Kast, que es muy preocupante, que es muy preocupante también porque si pensamos en las revueltas populares en el mundo en los últimos años, han tenido una tendencia en algunos lugares hacia la derecha, como por ejemplo fueron algunas movilizaciones en Grecia, como fueron los chalecos amarillos en Francia, cómo avanzaron los sectores musulmanes más radicales a partir de las primaveras árabes. Sin embargo, en el caso chileno, como en el ecuatoriano y el colombiano, las movilizaciones populares fueron una expresión claramente de izquierda, y que tomó las banderas históricas de la izquierda, incluso la música de la izquierda, si quiere, ¿no? Se cantaba Víctor Jara, se cantaba Los Prisioneros, se cantaba la Violeta Parra, las marchas. Entonces, de momento, está contenida dentro de la izquierda la impugnación popular al neoliberalismo en Chile. Pero no se puede asegurar que eso siga siendo así al observar el avance de Kast, ¿no? Y también hay una responsabilidad de las organizaciones populares de la izquierda de no lograr entregar del todo o de manera masiva un proyecto político socialista, un proyecto político de izquierda que permita encauzar toda esa impugnación al neoliberalismo por la izquierda, ¿no? En algún sentido también se podría hacer así, hay un paralelo con lo que ocurre en la Argentina hoy, digamos, en donde una crisis económica brutal y una crisis sanitaria brutal en muchos casos termina siendo encauzada hacia la ultraderecha, o sea, propuestas liberales recontra, probadas que no funcionan, digamos, por también una ausencia de una propuesta política de la izquierda que permita seducir esos sectores, o que les permita dar un horizonte histórico. Genial. Felipe, te agradezco un montón que hayas estado en el programa, Leandro también. Antes de cerrar, ¿se va Piñera y clasifica Chile al Mundial? Chile está más cerca del descenso a la. No hay una división inferior, ¿no? Que de la clasificación. Hoy Chile juega con Paraguay y habría que ver ahí cómo le va, pero está pasando por un recambio dificilísimo, muy lejos de la situación de la escaloneta que ya está en el Mundial. Claro. Bueno, vamos a ver cómo sale. Hoy hay partido, juega Chile. Bueno, mira el partido, tratá de disfrutarlo y pensá que Piñera se va dentro de poquito. Gracias, prefiero Felipe. Que gracias, Piñera. Leandro. Prefiero que se vaya Piñera al Mundial, la verdad. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos con música, Leo. ¿Qué tenemos ahora? Dejamos un poco de Interpol con Evil, dale, del álbum Antics. Temazo, ojo. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. Vamos a Interpol con su temazo Evil y abrimos esta sección de música. Para los que no sé si tuvimos mensajes, creo que no. Y digo creo que no porque nunca nos dejan mensajes mostrándonos sus bandas, su música, la banda de algún conocido. Hay que ver. ¿Sabes qué, Leo? ¿Te acordás de la cantante Sandra Galeano de Aromito Folclore que nos regaló un disco? Lo tengo acá el disco, nunca se lo di a Lucas. Se lo tengo que llevar a la familia de Lucas. Creo que eso ya murió, Creo que hasta ya se habrán olvidado. No, lo tengo acá, se lo voy a llevar. No se olviden. Me preguntan a cada rato cuándo me van a dar mi disco. Exactamente. Miren, lo voy a estamos a noviembre 11 del año 2021. Nosotros hicimos, para los que no saben y ponernos un poco en contexto, cometer un poquito de sincericidio, que a veces está piola, este sorteo lo hicimos en diciembre del año 2020. Hay que entender ciertas cuestiones y ciertos factores, como el tema de que estábamos en pandemia, estaba todo medio jede a principios del 2021 y finales de diciembre de 2021, de 2020 estuvo tranqui. Pero ya se va a cumplir un año desde que hicimos esa promesa, así que estaría piola que para diciembre... Este año le voy a dar el disco, se lo voy a dar. Dale, buenísimo. No, pero ¿sabes por qué iba por ese lado? Tengo, me dijo que no lo comparta, pero tengo un adelanto de lo nuevo que está haciendo Sandra Galea. Te dijo que no lo puedes compartir. No sé, capaz puedo meter un pedacito, un cachitín. Sí, podríamos meter un pedacito. Podríamos meter un pedacito. No creo que se enoje, tampoco creo que escuche. Ey, no va a escuchar. ¿Vos decís que no lo está escuchando? No, que está escuchando. Tranquila. Dale, ¿cuántos somos? ¿Quién no está escuchando? Manda mensaje. No escucha a nadie. Dale, dale. Mira, un pedacito, mira. ¿Viste? Qué está buenísimo. Boludo, está buenísimo. Unos músicos re zarpados y la voz de tu hermana es increíble, boludo. Es increíble. Yo no lo había escuchado. Yo dije, lo voy a escuchar al aire. Y me quedé ahí. Yo dije, voy a poner un pedacito, pero no me daba para poner más. Pero bueno, esto está preparando. Esto es lo cocinó. Fue un bebé de la pandemia. Así que ahí lo está armando. En cualquier momento la vamos a tener acá y vamos a tener un nuevo disco, olvídate. Sí. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Leo? Como dije, traje algunas bandas under. Algunas las conocen porque ya las hemos pasado, pero creo que estaría bueno cerrar el año haciendo un repaso de esas bandas que estuvimos pasando. Alguna que otra es nueva, alguna que otra no es nueva. Pero vamos a ir recomendando y de paso abriendo los mensajes ahora mismo, inclusive si alguien quiere mandar algo, un pedacito como lo que pasamos de Aromito Folclore, algo que estén preparando, algo que ya esté preparado, lo puede mandar por WhatsApp, que no me acuerdo el número de teléfono, que Gus siempre lo tiene a mano, obvio. 1140-82-2975. 1140-82-2975, nos mandan un mensaje. Si quieren pedir naranja o huevos al huevero que está pasando atrás mío, lo pueden hacer también. Lo paro, le digo, che, desde la radio te quieren comprar algo. Che, nunca te tomaste el laburo de salir y decirle al chabón que le tenemos que cobrar el canje, ¿no? Porque ya está pasando de la raya. Está haciendo publicidad gratuita. Claro, una comisión... Sí, por lo menos media docena de huevos, yo estoy feliz, no tengo problema. Tres huevos para cada uno. Con eso, tranqui. Podés pasar lo que vos quieras. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una bandaza. Vamos a arrancar bien arriba. Vamos a arrancar con estos pibitos. Vamos a arrancar con Joystick. A ver. Estoy cansado de este mundo adicto, estoy cansado de esta confusión. No me preguntes que me da lo mismo, no compraré jamás tu compasión. La moneda cayó, el silencio volvió, sale cruz y yo tengo cara. El momento ideal de volver a empezar, hace tiempo que tengo ganas. Ella lo sabe, y yo también, aquí no hay nada más que decirnos. Tito lo sabe, y yo también, es el reflejo de tu egoísmo. Y ella lo sabe, y yo también, aquí no hay nada más que decirnos. Tito lo sabe, y yo también, es el reflejo de tu egoísmo. Tiempos que se van, esto es una bomba a punto de explotar. Yo sé que es perspectiva eso de la verdad. Me senté frente a la caja para no pensar. Y ya ves, lo intento cambiando de canal. Y en mi hombro derecho que tan solo escucho al diablo hablando. Y en la izquierda igual, los vidrios se rompen, los techos se caen. En el peor de los colmos del mundo real, confío en la estadística que es quien me va a mostrar cuando es una gran idea. Es una gran canción, una leyenda, y ella lo sabe, y yo también. Aquí no hay nada más que decirnos, Tito lo sabe, y yo también. Y esta fiesta que ya terminó, debajo los escombros, justo ahí me encuentro yo. Disparándole a la oscuridad, a ver si ya puedo adivinar. Joystick, Tito lo sabe, una banda que si te gusta mucho, The Strokes, si te gusta mucho Arctic Monkeys, si te gusta mucho The Black Keys y vos decís, che, quiero escuchar algo también en mi idioma, algo que yo pueda entender, Tito lo sabe, Joystick es la banda predilecta, la banda perfecta, una banda under. Hace poco tocaron en el Uniclub. Están como avanzando, dando pasos bastante, bastante zarpados. Y hablando de pasos bastante zarpados, gente que está creciendo bastante, hay otra banda de pibis. Banda de rock barrial. Banda de rock barrial, Vieja Loca, La Renga, Callejero. Muy tirando para ese palo, pero hecha también por pibis. Claro, pibis jóvenes. A mí solo me faltaba las zapatillas topper y cortarme el pelito ahí, el flequillito, porque escuchaba bastante de rock nacional. Eras un stone. Boludo, viste que están re caras ahora. Podía haber sido tranquilamente. ¿Viste que están re caras ahora esas topper rolingas? O sea que son feas. A ver, seamos honestos, son zapatillas muy feas. Y no puedo entender cómo son tan caras. Es como que se recontra quedaron en los 2000. Están caras. Lucas, ¿cómo dice? Lucas, ¿cómo dijiste? Cuando yo hablo de que algo lo siguen haciendo, lo siguen vendiendo. Por la platita. Por la me lo venden, lo siguen nunca comprando. Y no, sí, la gente, persona. Mientras se siga comprando, va a seguir saliendo. Olvidate. Creo que también se debe a que Milei hace poco subió un podio con unas zapatillas topper blancas. ¿Ya iba en serio? ¿Se subieron tanto de precio porque se las puso ese chabón con el cameo? No. O sea, estamos. Nunca las tuve, así que ahora menos todavía. Encima se dice que Milei tiene un pasado stone. Tiene un pasado muy tirando a los Gardelitos, muy tirando a... ¿Cómo se llama esta banda de Juanse? Nefasta. Los Ratones Paranoicos. Muy tirando por esos lados. Pero para un rolinga careta. Rolinga careta. Claro. Sí. Bueno, hablando de rock barrial... Y hablando de escalar, de que están como subiendo bastantes podios, porque esta banda que va a sonar a continuación va a estar presente en el Cosquín del 2022. Una banda under, una banda muy de abajo. ¿Se acuerdan que hablamos del Cosquín? Como que después de todas las cosas nefastas que estuvieron pasando en el anterior, ahora aflojaron, escucharon un poco más, y una de las cosas positivas que tuvo fue la inclusión de varias bandas under. Y una de esas bandas under es Escalopes. Y esta es una canción para abrir a esta banda Desesperado, que tienen su videoclip, si lo quieren ver, Esca López. Cuando todo viene mal, respira y pensá. Sabiendo lo que está mal, sale al frente y lucha, sale al frente y lucha. Desesperado, desesperado, desesperado, desesperado, desesperado. López, Desesperado, muy rock, muy rock del antes, ¿viste? Es como que volvieron a retomar esas cuestiones. Es de esas típicas bandas que dicen, quiero armar una banda, y de golpe se juntan un montón de géneros, chicos, muchachitos con cabezas y música distinta, y de repente se fusionan en algo así. Me pareció estupendo, me pareció estupendo. Y posiblemente, quién dice, quién sabe, capaz que los tengamos en la radio previo a lo que va a ser el Cosquín Rock, quizás. Porque son de contestar los mensajes, ¿eh? Así que puede ser. Además son pibitos, o sea que... ¿En qué van a estar ocupados? ¿En el colegio? Dale, armate un lugarcito, además vamos a estar de vacaciones. Capaz que se pueden copar. ¿Quién sabe? Tenemos entrevista. Esca López va a estar en Radio Las Cabas, te lo aseguro. Si Leo te lo dice, es que así va a ser. Bueno, esperemos que sí, lo vamos a tener acá, le hacemos unas par de preguntas. Sería lindo que pasen algunas canciones. El otro día Marina, en el programa que estuvo en la semana, estaba Marina, Damián, entrevistaron a una chica que cantaba muy bien. No recuerdo el nombre. Después... estaría buenísimo para hablar también con ella porque cantaba muy bien, ¿eh? Componía sus propias canciones. La verdad, bastante lindo. Es un logro, ¿viste? Componer tus propias canciones hoy en día es un logro. Sí, obvio. Vamos con la siguiente banda. Una banda, es un dúo. Un dúo zarpado, un dúo muy punk, muy del punk. Y que ya que estamos acá... que por cierto esta banda me encanta, un pedido con esto es, locos, sigan sacando más cosas, porque solamente tienen una canción. O sea, lo que queremos hacer ahora es difundir esta banda para que le rompamos las guindas y que sigan sacando más cosas, porque solamente tienen una canción que está en Spotify, que se llama Gorda, que es de la banda Hienas, y que estaría... estupendo que sigan sacando más cosas, que de hecho las tienen, pero son grabaciones en vivo. Lo único que tienen sólido, lo único es este tema de la banda Hienas llamada Gorda. A ver, muy conocida, ¿eh? Yeah. guachos, saquen algo, por favor, saquen algo. Me quedo manija. Esa canción te deja manija. Te deja manija, querés escuchar más. Y estoy seguro que la van a sacar, no creo que dejen la banda acá. Estoy seguro, seguro, seguro que van a sacar algo. Tienen cosas en vivo grabadas. Este mismo tema también está muy bien. Y todo es una guitarra y una batería. Y con eso, va y sobra. Como The White Stripes, guitarra, batería. Sobra muchísimo. Increíble. Yo creo que deben tener más canciones. El tema es un bardo subirlas a Spotify y todo eso. O sea, pero deben tener. Siempre hay bandas. No creo que se junten y toquen una sola canción. O sea, deben tener. Claro, debe ser como una banda también muy de nicho. Esta debe ser como su canción comercial, por así decirlo. Pero capaz que en algún recital que ellas den en vivo, que es una de mis paradas que quiero hacer, escucharlas en vivo, escuchar todas sus canciones, su repertorio de temas, obviamente romperla con este tema, pero sí, es necesario. Además es un quilombo subir cosas a Spotify, me han dicho, yo no lo sé, nunca intenté hacerlo, pero no sé si hay que pagar, algo hay que hacer, por algo es tan difícil. De hecho, los Presidentes Muertos subieron creo que su primer disco, lo subieron a Spotify, estuvo un tiempito, lo dieron de baja, no sé por qué, pero ellos no estaban como muy conformes con las movidas que estaba haciendo Spotify con las canciones. Pero bueno, igual el segundo disco de Presidentes Muertos está en Spotify y se dice que capaz un tercer disco se están armando, creo que ya lo están maqueteando, le están dando los tintes, así que posiblemente también tengamos una entrevista con los Presidentes Muertos y que nos expongan su siguiente obra. Pasemos al indie, porque ya saben que estuvimos mucho con el indie en Así es la Vida, y una de las bandas que siempre estuvo sonando, la banda indie derechita, que estuvo sonando desde que empezó el año en Radio Las Cabas, una banda que posiblemente conozcan si la escucharon acá, es Sofía y sus Paracaídas. Y este es el tema Circuito. Paracaídas, Circuito, del álbum Sofía y sus Paracaídas. Tienen un par de álbumes más, están en Spotify, pueden ir a escucharlas. Es una banda, como dije, indie. Es popular, dentro del under es bastante popular. Tiene su público. No es que exploten, que deberían, pero tienen un público bastante fiel y tienen unas canciones como las que acabaron de sonar, muy relajantes, muy minimalistas a veces revienta, es genial, y esta es una de las canciones favoritas. Nos vamos de Argentina y nos vamos para Ecuador, porque hay otra banda que también sonó mucho por acá, que es Tripulación de Osos. Es una banda de Quito, de Ecuador, y está desde el año 2013. Así que Tripulación de Osos, que suene, que retumbe, con Robo Hormiga. grande, qué grande. Tripulación de Osos, Robo Hormiga, una banda para escuchar arriba de un Renault Fuego en ruta, un Renault Fuego de color rojo y con unos anteojos negros de neón. Si no es rojo, no te subas. No. Si no es rojo, no te subas. Y si te subís a un Renault Fuego, no pongas Tripulación de Oso, pon otra canción. Pero si te subís a un Renault Fuego de color rojo, Tripulación de Oso, tenés que ponerla sí o sí. Tienen que estar ese CD ahí adentro. Bueno, CD, no se usa mal CD. Ah, pero igual el Renault Fuego tiene CD, así que... Debe tener CD. Sí, olvidate. Lo grabás, lo pasás a CD y lo escuchás en CD. En disco. En disco. Disco, hace cuánto que no toco un disco, no pongo un disco, un CD en un reproductor. El otro día con mi hermano encontramos una radio vieja, la arreglamos toda así con cinta, lo que sea, y funciona la radio espectacular. O sea, el otro día dijimos, bueno, vamos a probar si funciona. ¿Viste esas radios grandotas que tienen para CD, que tienen cassette también? Vamos a probar a ver si funcionan los cassettes y los CDs. Y después les cuento. Sí. Vamos con el último de aquí, la última recomendación. Rodrigo Cara, alias El Cebo. El Cebo es un músico mendocino, un pibito, un guachín. Participó en la banda La Escandalosa Tripulación, una banda de ska. De golpe él se separa de esta banda y forma una musiquita solista muy under. Él solo con un par de invitados, como que uno de estos invitados fue la banda Usted Señálemelo, participó con Perrazón de Beach. Se codeaba con algunos, pero él siempre mantenía un perfil bastante bajo, pese a que ganó cierta popularidad, mantenía el perfil bastante bajo y hoy en día se sigue... considerando una banda underground. Así que El Cebo o Cebollita, que nos abandonó a causa del cáncer, sigue sonando esa música y sigue sonando este temazo que es para mover el culito, como dice él, haciendo fiesta. Y con este creo que podemos cerrar la sección y continuar el programa, creo. Hacer de cuenta el marcador en cero, jugarme la revancha y empezar de nuevo con todas mis cosas, irme para el centro de mi corazón y hacer hoy mismo lo que quiero. Quiero ver las cosas súper diferentes, dejar de planear el futuro y disfrutar más del presente. El cuerpo nunca miente, el que no hace lo que el corazón le dice casi siempre se arrepiente. Soy sincero, me cuesta creerme porque en ya nada creo y me esmero en conectarme primero. Está rompiendo en este mundo y recorrer los huecos todos. Vamos a buscar la verdad, que no es tan difícil, pero no es fácil, si no, no lo estaría pensando. Vamos a ofrecernos la verdad, hay que caminar con la verdad. Dame la simpleza de poder ser cualquier pájaro, tener un constante movimiento con las nubes. Nubes que se alejan y no miran para atrás, saben que el pasado ya no existe, ya lo verás. Meta cucha, meta amor, panza arriba al sol y mansa fiesta. Poder pasearme libre en tus jardines, mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo. Mover el culito. Mover el culito. Quiero ser como todos los perros de mi barrio. Meta cucha, meta amor, panza arriba al sol. mi mansa fiesta. Poder pasearme libre en tus jardines. Mover el culito haciendo Bueno, hoy voy a hablar un poquito de, como están escuchando, el tema de apertura del zorro. Lo puse en el idioma original porque esa apertura, la que están cantando, la canta Henry Calvin, que es el Sargento García. Era cantante barítono él, además de actor. Así que nada, puse esa porque quería que escuchen la voz original y la canción cantada por él. Ay, yo creí que originalmente el zorro es en español, boludo. Me acabas de cerrar una herida escupiéndome. Arrancó con los tapones de punta, tomá, el que cantaba la canción del zorro era el Sargento García. Sí, es así. Pero no era en español, o sea, la serie original no era en español, porque no se había hecho en México, España. No. La serie original no. Y te voy a romper otro coso que capaz mucha gente no sabe. El zorro salió en blanco y negro. Color se coloreó las dos temporadas que tiene en el 92 recién. Claro. Y otra cosa que no saben, sí, mucha gente, el tema de Disney. Walt Disney era el propietario del zorro, digamos. Oh. Que el mismo Walt Disney le hizo la entrevista a Guy Williams para el papel del zorro. Y él le dijo, déjate un bigotito, pero que no sea tan grueso, le dijo Walt Disney a Guy William cuando tuvo la entrevista para ese papel. Tomá, todo junto te lo tiró Lucas. Tomá, una tras otra. No tenía idea de esto. Me encanta el zorro. La voy a volver a ver al zorro, pero no tenía idea de esto. Sí, bueno, Batman fue el zorro. Olvídate. Claro, sí. Fue algo así. Todo esto salió porque ayer entré a Disney y veo que está el zorro. Me aparece así en la pantalla grande. Y entro y todos los capítulos tiene 78. Está dividido en dos temporadas. Tiene 78 capítulos. Bueno, están en blanco y negro. Y también me gustaría verlo porque yo lo vi de chico y hasta casi de joven. En Canal 13 lo pasaba casi siempre. Me acuerdo que estuvo a las 12, siempre daba al mediodía, de 12 a 1. Después lo pasaron de 11 a 12 y así hasta que en un momento lo sacaron. Ahora ya como no veo TV de aire, digamos, no sé si sigue dando o no, si lo siguen pasando. Como que me desbloqueaste un recuerdo así re feo, porque yo me acuerdo que este programa empezaba a las 12 o a las 11, no me acuerdo, y cuando empezaba el zorro significaba que yo me tenía que ir al colegio. Exacto, yo igual, Es verdad. No llegaba a terminar de ver el capítulo porque me tenía que ir a la escuela. Yo no sabía leer el reloj, entonces me daba cuenta que yo tenía que salir de mi casa cuando empezaba el zorro. Y decía, oh, no, empezó el zorro, me tengo que ir, no, no puede ser. Y así. Bueno, a mí me pasaba al revés, yo llegaba de la escuela cuando estaba dando el zorro. Sí, eso es un burgués. Así que lo veía, lo llegaba a ver. Y nada, como que tiré muchas curiosidades así, pa, pa, pa. Y no sé. Es una serie que es increíble. Lo de Disney es increíble, porque ahí te das cuenta lo viejo que es la serie del zorro para que el mismo Walt Disney lo entreviste. Pero, ¿sabés algún detalle más de lo que fue esa entrevista entre ellos dos? No. Vi eso solamente, que le dijo lo del bigote y que él le había hecho el cast a él. Salió en el 57, la primera temporada del Zorro, en 1957. Así que tiene un par de años bastante largos tiene. Sí, boludo. Bueno, no sé si hay curiosidades sobre la entrevista de Walt Disney, pero sí la de Susana Jiménez. Hay una entrevista donde el actor que interpreta al zorro tiene una entrevista con Susana Jiménez. Búsquenla en YouTube, por favor. Me están matando. Que está viejito el chabón. Está viejito. No tan viejito, pero está ahí, tirando. Pancita cervecera. ¿No lo vieron? Es increíble esa entrevista. Y el chabón no entendía nada, el chabón. Lo que pasa es que Guy Williams lo querían mucho acá, su personaje el zorro. O sea, él ya había terminado toda su serie, estaba trabajando en otras cosas, en otras series, pero lo trajeron acá, lo vistieron del zorro, cosa que él allá nunca quiso, se negó a volver a vestirse como el zorro, y cuando vino acá se vistió como el zorro. En la primera de las primeras veces, por lo que leí también, dicen que le gustó mucho Argentina y se vino a vivir acá en un momento. Es más, falleció acá en Argentina. Sí, esa sí la sabía. Y nada, así estuvo. Iba y venía hasta que se quedó acá, se quedó a vivir acá los últimos años de su vida. Y también, no era que cuando Leo dijo que era viejo, 65 años tenía cuando murió, 65. Está retirado, boludo, porque lo estoy viendo acá, está ahí, está en esa, parece un narco mexicano, boludo. Tiene el bigote todavía, sigue teniendo el bigotito. Es que no lo tenía, y el de Argentina fue para Estados Unidos, un periodista que lo quería traer. Cuando Williams lo invita a la casa, todo, le dice para hablarle por este tema de que venga a Argentina. Y le dijo, bueno, cuando vas allá, por favor, déjate crecer el bigote de nuevo, porque él estaba sin bigote. Y bueno, Williams aceptó y se dejó crecer de nuevo el bigotito, así como lo tenía en el zorro. Y después se lo dejó. Pues creo que la gente lo reconocía más por su papel del zorro que por otros papeles que estuvo. Estuvo en Bonanza también, en 5 capítulos de Bonanza, que no recuerdo haber visto los 5, pero 2 o 3 habré visto. También Bonanza, serie viejísima. Es una serie del 59 al 73, ¿no? Es sobre una familia que vive en un rancho, en un campo. No me acuerdo bien ahora. La pasan en TCM, que ya saben los que tienen cable. TCM es el canal de la serie vieja. Lo recuerdo, sí. Sí. ¿Se acuerdan el de la estrellita? El de la estrellita, ¿cómo se llama? Que pasaban todas series viejas del año 70 argentinas. Ay, no me acuerdo el nombre, perdón. Ahora, la estrellita ahora es Star Plus, así que hay que ver, no sé. Y después también hizo de John Robinson en Perdidos en el Espacio, que es ahí una adaptación nueva que salió en Netflix hace poco, hace un par de años atrás, no mucho. Pero también vos ves las fotos, re jovencito él. Sí. Miren la foto porque está en blanco y negro directamente, como si fuera un traje espacial o algo así. Ah, es la foto que yo tengo acá. Sí, sí, es esa. Qué lindo. A mí me mataba, lo que me mataba mucho del zorro es que peleaba contra los milicos. O sea, el chabón se vestía del zorro para con los milicos. Y algún que otro ahí... Pero como que siempre iba como del lado de los humildes. Era como un Robin Hood, ¿viste? Como que siempre se paraba al lado de los humildes, qué sé yo. Pero a mí, un personaje que me mata y que me encantaba, y que yo me enganchaba más en la historia de este personaje, es el Sargento García. Porque era como ver un dibujito animado, porque el chabón siempre trataba de meter un pretexto para ponerse a escabiar. Y era como que el chabón estaba constantemente escabeando, y parte de la serie, parte de la trama de la serie, se basaba en cómo hacía este tipo para que los jefes, los superiores, no lo vean y se ponga a escabiar en el bar. Esas partes sí. me encantaba de risa. Sí, hay las dinámicas con el cabo, que no le quería invitar porque siempre terminaba pagando él, son buenísimas. Y que le pedía, y mis 5 pesos, le decía el cabo Reyes. Buenísimo. Y mata, ¿viste? Cuando... ¿cómo se...? Ay, no me acuerdo el nombre del que... la contraparte del zorro. Ay, ¿cómo se llamaba? Dale. Monasterio, hay un montón. No. El chabón detrás del disfraz del zorro. Ah, Diego. Diego de la Vega. Diego de la Vega. Me acuerdo cuando Diego de la Vega lo invitaba a la casa y que el personaje de este borracho, Sargento García, estaba muy bien hecho, porque el chabón, cuando don Diego lo invita a su casa, lo primero que hace el personaje es mirar el vino, mirar que hay vino arriba de la mesa, y no lo mira en ningún momento a los ojos a don Diego, y se la pasa mirando el vino. Ese me pareció un laburo, pero buenísimo. Y creo, me parece, que yo había escuchado que del chabón de verdad era alcohólico, el actor de verdad era alcohólico, y le daban vino de verdad. O estuvo muy bien interpretado, o el chabón era alcohólico en serio. No, igualmente a los dos le gustaba el vino, ¿eh? Yo estuve leyendo que cuando vinieron acá a la Argentina le gustó mucho el escabio, más que nada el vino. Se nota, boludo, mirá las fotos de antes de morir. Eso, todo escabio, ¿eh? Todo eso es escabio. No, igual antes de morir sí estaba medio demacrado porque tenía cáncer en la garganta. Falleció de eso, de un cáncer en la garganta. Fumaba, ¿no? Una banda. Ah, eso sí que no leí. Pero sí, había fallecido de cáncer. Y creo que, no sé si todos, pero al menos los principales, se fueron para el otro lado. Todos los actores principales, Guy Williams, Henry Calvin, que es el Sargento García, Gene Yeldon, que es Bernardo, el sordo mudo, entre comillas. Claro. Y Don Diamond, que es el Cabo Reyes. El Cabo Reyes falleció hace 10 años, en el 2011. Ese también. El Cabo Reyes era otro personaje para mí. El Sargento García, el Cabo Reyes también, de la Vega y Bernardo, hacen como muy buena dupla entre ellos. Claro. Bueno, está la entrevista que hizo Susana Jiménez con el actor, con Guy Williams, y no la vi completa porque me duele verla completa, porque Susana Jiménez no es buena haciendo entrevistas. O sea, Susana Jiménez ha tenido invitados como recontra especiales internacionales, pero la mina es re mala haciendo entrevistas. Hace preguntas muy sonsas, muy boludas, y cada tanto le dice, ay, mi amor, y como que lo trata con ternura al invitado, y me duele muchísimo. Me duele un montón. No la vi completa, pero se ve que es de esas entrevistas. 1988. Ah, no, no vi. Entrevistas no vi. Leí un poquito nomás como para... No quería explayarme mucho en los personajes, en los actores tampoco. Porque capaz que más adelante sí hablo un poco más. Pero bueno, no queda mucho que decir, ¿no? Más que eso. Se la rompieron con el zorro. Y después como que no, era como que el zorro le dio mucha fama y después no hicieron algo que lo le haya dado más fama todavía o que lo haya mantenido, digamos. Igualmente bueno, la fama y la plata que le dio el zorro los hizo vivir bastante bien. Claro, Guy Williams vivía en Recoleta, vivía Guy Williams, tenía una casa ahí, no sé si una casa, pero sí un lugar ahí en Recoleta. Che, Lucas, la serie ahora está en la plataforma de Disney y está completa, ¿tiene final el zorro o no tiene final? Sabes que no sé si tiene final porque está completa, sí, tiene todos los capítulos que salieron, pero se ve que por problemas que tuvo Disney con otra desarrollo, los que lo enviaban, no sé cómo, lo distribuían, sí. Hubo problemas, se ve ahí, y nada, tuvieron que cancelarlo. Y no sé si le dieron un final en estas dos temporadas. Después hicieron películas que eran como partes de la serie, todas juntas, hicieron así películas. Lo que yo siempre pensé que era el final, nada que ver, es el final de la primera temporada, que es la pelea del águila. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el águila ese era el principal villano, el que dejaba las plumas de águilas cortadas, además de Monasterium. Pero bueno, Monasterium es el villano de la primera parte de la primera temporada, digamos, está al principio. Después van cambiando los diferentes comandantes, comandante creo que es el título de Monasterio, pero después llega el águila, que era el peor de todos, digamos, y no, vencen al águila casi al final de la primera temporada, y en la segunda temporada son como historias diferentes, no así correlativas. Aparecen villanos en cada capítulo, aparecen villanos diferentes. Y así, ¿no? Es como el del águila que está bien armado. Al menos como yo lo vi, los de ese villano están bien armados. O sea, nunca se lo ve al principio, se lo nombras, el tema de las plumas y todo eso, hasta que aparece y está varios capítulos así, hasta que, bueno, al final lo matan. Eso estaba genial, pero yo pensé que eso era el final de la serie, y no, es la primera temporada, es el final, pero de la primera temporada, todo eso del águila. Y tenían una banda de capítulos igual, pero tiene una bocha, era como una novela. Y estoy viendo, sí, son 39 la primera temporada y 39 la segunda, y duran 26 minutos cada capítulo. Cosa que en la tele era de 12 a 1, duraba una hora porque tenía más propaganda, que tenía más comerciales que otra cosa. Y nada, eso. Quería hablar un poquito del zorro, ya que lo vi ayer y es parte de mi infancia, a pesar de que sea tan... de que tenga tantos años, ¿no? Y que yo lo vi a color, nunca vi un capítulo del zorro en blanco y negro. ¿Están claro, en blanco sí, malo, y negro no. en Disney? Sí, están en blanco sí, y negro, sí. Pero lo que tenía de particular era cuando salió color, era que estaba pintado a mano. O sea, cada fragmento estaba pintado a mano. Qué laburo. Sí, qué un laburo. Laburo tremendo. Buenísimo, estamos llegando casi al final del programa. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Una noticia que leí y dije, bueno, voy a decir esto. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ha conquistado el título de récord de la carrera profesional más larga de una actriz interpretando al mismo personaje infantil con un total de 48 años y 261 días. O sea que hace 49 años viene interpretando a la Chilindrina. Viene choreando. Exactamente. Bueno, pero es su papel, digamos. Está bien que choree, ¿no? Que le dé plata a algo que gozo. Igual, es como que ya me está pareciendo como recontra turbio. Desde ya eran viejos interpretando a niños en la época del Chavo. Ahora son más viejos interpretando a un personaje que sigue siendo un niño. Y ya no me causa mucha ternura. De hecho, Kiko, cuando estuvo interpretando a... O sea, el actor que hizo a Kiko, que lo estuvo interpretando hasta el día de su muerte, también estaba como recontra... Estaba re viejo, pero re viejo. Y seguía interpretando a Kiko. Ya no se podía mover como antes. Y lo seguía sí. interpretando. Lo que pasa es que llega un momento que te encasillan con un personaje y no te llaman para ninguna otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tenés que comer? Bueno, seguiremos con lo mismo. Es que a mucha gente le pasó eso. Pasa eso con muchos actores que al toque terminan un personaje que es muy conocido y se quieren despegar al toque de ese personaje y hacer algo nuevo. Le está pasando a Daniel Radcliffe ahora de Harry Potter, como que varios como que quieren hacer algo totalmente distinto como para ellos mismos demostrar que pueden hacer otras cosas, porque no muchos pueden destacarse en varios personajes. Claro, debe ser mucha plata, por ejemplo, para Tobey Maguire, el que hace de Spider-Man, que la gente lo ve por la calle y se saca una foto porque es Spider-Man. Y ha hecho papeles buenos. Creo que hay una película que se llama Hermanos, que está muy buena, que actúa él, Tobey Maguire, y actúa él que hace, no me acuerdo el nombre, pero hace del villano de la última película del Hombre Araña, de Misterio. No me acuerdo el nombre de ese actor, pero bueno, están esos dos y hacen una repelícula, pero aún así al chabón lo siguen cruzando por la calle y sacarse una foto porque es Spider-Man. Y sí. Bueno, vamos cerrando el programa, ya son las casi la una, hoy es 11:11, esto es Así es la Vida, pero antes de irnos, antes de arrancar el retiro, de agarrar las valijitas e irnos a nuestra casa, tenemos una última noticia que nos acabó de llegar. Este fin de semana tenemos las elecciones y hablamos de la derecha, de cómo fue avanzando y de quiénes siguen a estos personajes. Bueno, ¿se acuerdan de Milei? Que ahora este domingo va a estar allí. Sí, va a estar en el Luna, ¿no? No sé dónde va a estar, pero el tema es que uno de los seguidores de Milei rompió a martillazos una de las placas de Madres de Plaza de Mayo, que es un influencer popular, ¿viste? Estos tipos que lo siguen en YouTube, que es un militante ultraderechista de Javier Milei, robó una de las placas de Madres de Plaza de Mayo. Se filmó mientras la rompía a martillazos y lo compartió en sus redes sociales con total impunidad. ¿Quién es? Estos tipos, no sé quién es. No dicen quién es el tipo. Hay una foto del chabón, pero nada más. Pero esta clase de tipos son los que lo siguen a Milei. Porque, a ver si aparece el nombre de este payaso. Sí, igual, o sea... Si mira, el influencer se llama ciudadanoliberal.ok. Bueno. Este chabón. Se llama así, Ciudadano Liberal. Rompió martillazo, sí. Encima está el video y todo, en TikTok. El chabón lo rompió. Lo rompió, agarró y se lo llevó y lo rompió. Y no se puede hacer... Debe tener alguna causa, porque, o sea, eso es como daño a... Si corremos por ese lado, es como un daño a la propiedad, no sé cómo se dice. Un daño a... Claro, tiene que tener algún castigo. Porque además es tan pelotudo que lo subió a las redes. Es muy boludo. Claro. Ya era boludo. Es muy boludo subirlo a las redes. Muy boludo. Mira, encima el chabón se sacó una foto con Milei y con Esper. Así que, imagínate. Agarró el coso de las abuelas de Plaza de Mayo y lo rompió. Bueno... nos vamos despidiendo. Esto fue Así es la Vida, espero que lo hayan disfrutado. Escúchenlo porque fue un tremendo programa. Lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales. Las canciones que Leo va compartiendo también la pueden escuchar en Spotify porque ahí están toda la lista de canciones. Hoy, Lucas, me voy a ver El Zorro ahora. Ya son la una, bueno, llega un poquito tarde, pero lo pongo al zorro porque me encanta. Chicos, hasta la próxima. ¿Con qué nos despedimos? Quiero correr, quiero Tom Petty. ¿Me pones algo de Tom Petty? Para cerrar. Sí. Ahí lo tenés, a Tom Petty. Esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así la Vida. Hasta la próxima, chau chau. Chau chau. Chau. Possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Picking up.